Buenas tardes, estamos en el programa de Dones Iures, no en nuestro viernes, es el tercer viernes de mes, no el segundo, pero aquí seguimos, en el 104.9 de la FM, en Radio Malva, Mujeres Libres, y bueno, saludamos a los mandos a Julia. Hola. Y empezó a meter la pata. Buenas, bueno, a todas. Los directos. Y en este lado, Josefina Juste. Hola, ¿qué tal? ¿Y quién les habla? Emilia Moreno. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hemos cambiado el día porque nos parecía muy importante tener a unas compañeras que ahora os presentaremos, y muy vinculadas a este tema. Un día, así, hablando de unas cosas y otras, fuimos conscientes de que nos estamos moviendo en ámbitos de militancia de mujeres jóvenes, pero ya con edades de crianza bien avanzadas, ¿no? O que con muchas posibilidades. Y sin embargo son pocas, poquísimas, las que ahora mismo están criando. Y eso nos hizo preguntarnos por las razones. Sabemos que los ratios de natalidad en este país los mantienen las personas migradas, que aquí no es que sean muy elevados, pero dentro del mundo militante nos parece que hay decisiones que nos gustaría plantearnos cuáles son, por qué y desde dónde las abordamos, ¿no? Así es que vamos a hablar de maternidades. Vamos a hablar del deseo o no de ser madres, desde dónde, desde las crianzas, de por qué hay espacios o culturas donde continúa habiendo mucha más criatura, donde no se plantean los mismos problemas quizás o no ven las mismas hándicaps a la hora de criar. Y sobre todo cómo vivimos quienes hemos criado también esos momentos, que a mí la verdad es que cada vez que lo pienso se me dibuja una sonrisa en la cara. Un minutito y volvemos. Vols venir a la meua barca i a violetes a destir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar. I serem dues, serem tres. Veniu a la nostra barca. Les veles altes al cel obert. Per a tots els braços i serem quatre, serem cinc els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada i amb núvols de cor traspensat. Sí, serem 20, serem 40. Seguimos en el 104.9 de la FM, seguimos en Radio Malva, en el programa de Dones Lliures, hablando de maternidades, y se nos ha llenado el estudio aquí en este impasse que hemos tenido de un poco de musiquita. Tenemos con nosotras a tres personas que nos parecían imprescindibles porque precisamente están trabajando este tema desde el hoy, ¿no? Tenemos a Alba y a Clara, que son de la Catarsis, que es un canal de la sequía de Benimaclet. Tenemos a Olga Estellés, de La Figuera, que ahora nos contarán un poquito a ver qué es cada uno de estos colectivos y cómo se plantean este tema de la maternidad. Decíamos al principio, reflexionando, que nos habíamos cuestionado mucho por qué tantas mujeres de militancia muy activa estaban entrando en edades en las que antes estábamos todas rodeadas de críos y sin embargo hay muchas que son decisiones políticas, ¿no? Pero nos preguntábamos cuáles son las razones de que esto esté pasando, porque hay tanta mujer que decide no ser madre en un momento dado. No sé si queréis plantearlo alguna de vosotras, si queréis. Bueno, yo creo que por un lado también es las condiciones materiales. Yo esto es algo que hablo con amigas más jóvenes. Y ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 41 y creo que es algo que condiciona bastante, ¿no? Tener una perspectiva de futuro en la que está muy atravesada por la incertidumbre de lo material, ¿no? Uh-huh. Y luego también yo creo que no sé, ahí se cruzan muchas cosas, la pareja, lo que también, digamos, la mirada que tenemos hacia nosotras mismas de lo que es ser mujer, muy desligado también de la maternidad, ¿no? Uh-huh. O sea, que no te haces más mujer por tener hijos, hijas o hijes. No sé. Si yo me traslado a mi época de crianza, hubo una ruptura precisamente en mi generación. Yo soy del 61 y mi generación tuvo una ruptura muy gorda entre aquellas personas que siguieron los roles habituales, que eran madres jóvenes, con 20 y pocos años, y aquellas otras que ya empezábamos a estudiar, empezábamos a buscar otras alternativas de vida y comenzamos a posponer la edad de crianza a partir de los 30, ¿no? Ahí hay un bloque como muy dividido y que estaba clarísimo, ¿no? Y yo tengo amigas y compañeras que ya tienen hijos, pues que doblan la edad a los míos casi. Y luego quienes tuvimos otro entorno, pero aún así no superábamos a lo mejor los 35 años para ser madres, ¿no? Antes. Y muy pocas dejamos de serlo, aunque sí que había un cuestionamiento político, ¿no? Había un cuestionamiento de la familia tradicional ya no nos compensaba, ya buscamos otra manera, otras formas, otras redes. Pero sí que ese mandato de que la maternidad estaba ahí, yo creo que lo teníamos como muy asumido. No sé, para mí desde luego, yo no solo no me arrepiento, sino que me alegro muchísimo de haber criado y de tener, y de lo que fue ese proceso. Claro. Pero sí que es cierto que había pues el inicio de un proceso que se ha ido avanzando. O sea, la edad de maternidad a lo mejor entonces llegaba a los 35 y más adelante se fue alargando hasta los 40, y yo ahora ya sé de mujeres que con 50 años están pariendo, que también te genera otras dudas y otros... Sí, totalmente. Cuando te escuchaba hablar y me ha venido así como un flash de una conversación que he tenido varias veces con mi madre, ¿no? De preguntarle, pero tú por qué nos tuviste, ¿no? A mi hermana, o sea, cómo nos buscaste, ¿no? Y ella directamente me decía, bueno, es que yo quería crear una familia, ¿no? Y crear una familia. Sí, ese mensaje era sí. Una base. Entonces, yo lo recibo esto casi como, es como un mandato. Entonces, yo creo que ahora hay una cierta hay una libertad, pero la realidad es súper compleja, ¿no? Por esto que, o sea, hay una libertad para poder decidir, una mayor libertad, entre comillas, ¿no? Pero, pero la, o sea, puedes ser madre ahora sin tener pareja. O sea, esa opción ya está mucho más normalizada, ¿no? Pero bueno, lo que decía antes, ¿no? También las posibilidades, ¿no? De sostener mucha gente, pero ¿cómo voy a tener descendencia si ni siquiera puedo sostenerme yo bien económicamente? ¿Cómo voy a darle yo una familia a otro, ¿no? A una criatura si con la precariedad y la cosa tan bestia que tenemos ahí fuera, ¿no? Yo personalmente creo que, la verdad, no creo que hayan cambiado tanto las cosas, aunque parezca que sí. Y eso es algo que yo lo hemos visto, ¿no? No solamente en las conversaciones con las compañeras y con las amigas, sino en el mismo programa de La Catarsis, en el primer programa que hicimos, este tema salió. Y te das cuenta de que sí que es verdad que las razones principales, a lo mejor, por las que una decide ser o no madre, pueden haber cambiado, lógicamente, pues la vida cambia, ¿no? Hay situaciones distintas, gracias también a la lucha de muchas compañeras, ¿no? Que muchísimo antes de nosotras nos precedieron y posibilitaron que hoy también gocemos de determinados derechos que antes no tenían, pero sí que es cierto que realmente al final el peso social sobre nosotras respecto a la maternidad sigue estando, ¿no? Y ahora, ahora sí que es verdad que somos muchísimas más las mujeres las que, por supuesto, podemos decidir, o sea, no podemos, decidimos si queremos ser madres o no, o qué tipo de maternidad queremos ejercer en esta sociedad, cómo criar, cómo maternar, cómo parir, ¿no? Pero el peso social que se ejerce sobre nosotras respecto a esta idealización de la maternidad o este objetivo que se nos dice de que si no eres una mujer realizada del todo, si no eres madre. Y de verdad es algo que está profundamente calado en nosotras y que viene desde casi una herencia patriarcal, porque incluso en mujeres que tienen súper clara su decisión de no ser madre, en algún momento de su vida les atraviesa la duda. Y no por una cuestión de que a lo mejor realmente quieran ser madres, sino porque inevitablemente están rodeadas de un montón de mensajes que todo el tiempo nos están diciendo, tienes que ser madre, ¿no? Una pregunta. Nosotras no dejamos de ser animales. Biológicamente tenemos un instinto de continuación de la especie, ¿no? ¿Tú piensas que eso tiene algo que ver también? ¿O solamente hay un mandato social? ¿O se unen los dos? ¿O precisamente el patriarcado se aprovecha de ese mandato o lo consolida? Wow. Me parece muy interesante lo que vienes a decir, porque al final creo que este ha sido uno de los paradigmas que se ha ido cambiando en este tiempo, ¿no? Antes esta idea de maternidad nos atravesaba de una manera más individual y desde una familia nuclear muy definida, y ahora la idea de la maternidad creo que pasa por un prisma mucho más colectivo. Creo que ahora hay mucha gente que está retardando la idea, ¿no?, o la posibilidad de maternar, porque estamos muy alejadas a priori ya de la maternidad, ¿no? Cuando nos quedamos embarazadas, ¿no?, o cuando decidimos acercarnos a la crianza, nos damos cuenta que no hemos compartido con nadie más que haya criado, estamos muy desligadas de la vida del maternaje, ¿no?, y de la crianza. Entonces es como que te acercas frente a un precipicio, cuando hace unos años, ¿no?, nuestras madres, nuestras abuelas, estaban constantemente criando a sus hermanos, sus primos, ya convivían, ¿no?, con esa cotidianidad del cuidado y estaban muy impregnadas de lo que suponía y la realidad que suponía criar y gestar y parir, ¿no? Y ahora sucede que, claro, hay una desconexión y al mismo tiempo creo que todos los vínculos, ¿no?, cómo se están ahora desarrollando las relaciones, el paradigma relacional, ya no es únicamente si tienes o no un hijo con una pareja o no, o si tienes un grupo de personas a tu alrededor que te van a poder sostener en ese proceso, es que todas esas ideas hay que trabajarlas a priori, ¿no? Ahora, cuando alguien quiere tener un hijo o un hijo, no dices únicamente tengo el dinero para hacerlo, ya no es una cuestión material, es cómo voy a sostener no solo el parto, la gestación, sino el después, ¿no?, que es la parte más compleja de llevar a cabo. Entonces yo creo que este formato relacional, que es sumamente interesante lo que está pasando en este siglo, es que creo que ese tipo de desarrollo humano, ese tejido, cuesta más de hacerlo. Es más fácil buscar una pareja, te llevas medio bien, bueno, vamos a tener un hijo. Pero tejer todo un sistema relacional de vecinas, de vecines, ¿no?, que verdaderamente te vayan a acompañar en ese proceso, pues eso es mucho más complejo, muchas más conversaciones, muchas más debates, pactos relacionales, ¿no?, que se establecen. Entonces, claro, si tú cuando llegas a la posible idea de querer tener un hijo, tienes que generar todo este dispositivo, pues obvio, claro, que todo se está postergando mucho más, ¿no? Sí. Recogiendo un poco lo que decías tú, Alba, hay una presión social muy fuerte, ¿no?, el hecho de, bueno, ¿qué? ¿Vas a ser madre o qué tal? Como también lo hay con el hecho de tener pareja, ¿no? Entonces, claro, es como se está intentando, o sea, hay también como una grieta, ¿no?, en esto, pero bueno, ahí el capitalismo sigue ahí bombardeando, ¿no?, con la idea de vas a ser, claro, la presión que recae sobre las mujeres como el triple, ¿no?, porque no solo tienes que ser súper profesional, sino que tienes que ser súper madre, y si le añadimos también el boom, ¿no?, de cómo estás criando, de si le das comida cruda y si luego le llevas a Montessori, o si no, o sea, se suman 500 millones de microbombas ahí que recaen principalmente sobre los cuerpos de las mujeres. Creo que de otra manera, pero yo, porque en esa época nos casábamos, o sea, la única manera de salir de tu casa, yo tenía 27, y no había forma de salir de tu casa paterna, si no era casada. Porque yo veo, hoy tenés una pareja. Sí, también teníamos pareja, pero no podías. No es que no se te ocurría, es que el espacio no permitía que te fueras de tu casa si no estabas casada. Yo me acuerdo una compañera que se casó con un divorciado. Fue la que yo tengo 75, iba a decir 55. 75. Y se casó con un divorciado. Esto estoy hablando de 35, 40 años atrás. Y fue la debacle para su familia. Y ella además se tuvo que ir inclusive de la zona donde vivía, y un divorciado, o sea, y se casó, no se fue a vivir con él. Creo que en ese sentido el tema tampoco estaba planteado de esta manera, la cosa sucedía. Sí, a mí me parece muy interesante esto que comentas, porque yo justo quería comentar algo que también está muy de la mano con la pregunta que habías planteado, y que si es una cuestión biológica, más, o sea, que si también hay una cuestión biológica ahí, ¿no?, que nos llama para maternar y tal. No sé, yo a mí esto, la verdad, que muchas veces me ha generado como muchas dudas, porque es cierto que, bueno, que eso puede ser que esté presente, o sobre todo yo que he vivido la maternidad también, ¿no? O sea, por partida doble además. claro que lo he sentido, ¿no? O sea, he sentido esa cuestión como natural y visceral de sentirme como una leona defendiendo a mis cachorros, ¿no? O sea, pero sí que es cierto que antes de eso, la cuestión de querer maternar yo nunca la había sentido. Yo he sido madre de casualidad ambas veces, ¿no? Bonita casualidad. Pero ambas veces, pues, circunstancias de la vida. Y sí que esto que comentas me lleva a un planteamiento que dentro de... O sea, yo he hecho muchos documentales entrevistando a mujeres, a mujeres ya mayores, ¿no? Un documental que hice también a mi yaya, donde la cuestión de la maternidad y la cuestión de la crianza está presente también dentro de sus historias de vida, muy presente, porque al final va muy ligada. Y te das cuenta que la mayoría de veces la respuesta que dan respecto a el tema de si su vida hubiera sido de otra manera, o si estaba en sus planes de vida ser madres o tener hijos y tal, no era tanto por una cuestión de que era el sueño de su vida o era lo que esperaban, es que es lo que había. Es lo que había. Y lo que había y lo que tenías que hacer era casarte y tener hijos. Y cuando no los tenías, no era una cuestión de frustración, de Dios mío, no voy a vivir la maternidad, sino de no estoy cumpliendo con mi deber. Entonces no soy una buena mujer, no soy una buena esposa y no sirvo para esta sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, como sí tenemos la posibilidad de escoger si queremos o no ser madres, también nos planteamos muchas cuestiones de que, por supuesto, hay muchas cosas en esta vida que son incompatibles con la crianza. Por un lado, el modelo de vida en el que vivimos, en este sistema capitalista depredador, es muy difícil con una crianza respetuosa, ¿no? Y aparte el hecho también, que muchas veces también lo hemos hablado en el programa, que es un tema que sale ahí porque es muy fuerte, o sea, criar y maternar en una sociedad que es tan hostil, pero que además donde también una quiere sentirse como realizada. Puedes sentirte realizada con la maternidad, pero hablo de la pérdida de la individualidad, la pérdida del espacio de tu tiempo. O sea, nadie te habla de ese sentimiento de soledad que te acompaña con la crianza. Da igual de quién te rodees, da igual cuántas personas estén a tu lado o la tribu que puedas generar. Hay una soledad brutal que genera la maternidad, y eso no se y de eso no se habla, ¿no? O también el ser conscientes, cada vez más conscientes, de que el mundo se va al carajo. O sea, me sabe mal decirlo, pero es que es la realidad. Y pensar y plantearnos traer a personas, a seres humanos, a un mundo que tiene unas expectativas de futuro tan, tan tristes, pues es para planteárselo seriamente. Si realmente queremos traer a seres humanos a este mundo, tal como viene, porque prácticamente les estamos trayendo a que se coman una movida y que tengan que luchar, que sí, que hay que luchar, por supuesto, ¿no? Pero es como que también es muy egoísta por nuestra parte eso, ¿no? A veces como hay una cuestión ahí también sí o sí tengo que dejar descendencia porque si no siento que mi universo va a morir en mí, ¿no? Y como hay toda una cuestión que tenemos que replantearnos porque yo ahí creo que pasa con esas decisiones, a veces es muy irracional. No, ya lo sé, lo dice una que ha tenido que tiene dos hijas, o sea, pero que a lo que voy es que hay como muchas cuestiones que hoy en día, que antes simplemente no se planteaban porque era lo que había, pero hoy en día sí que tenemos esta posibilidad de, por un lado, decir, ostras, este mundo no necesita más seres humanos, estamos colapsados ya. Y por otro lado, también esta cuestión de que el mundo realmente, o sea, de que es un sistema donde realmente maternar y criar en condiciones dignas es muy difícil también, ¿no? ¿Vos pensás que se planteaban todas estas cosas hace unos años? Estaba, perdón. La primera de todas, sí, la primera de todas. Yo, de lo que ha dicho Alba, creo que la primera vez, ahora podría tener la posibilidad de tener nietas, nietos, ni mi hijo ni mi hija parece que tengan demasiado interés, y a mí me da casi alivio, por una de las razones que tú has dado, porque el momento de este mundo, yo creo que eso no lo teníamos en ese momento, ¿no? No veíamos una situación tan apocalíptica como estamos viviendo en este momento. Eso hace que cambien muchas cosas. Esa parte la tengo clarísima, o sea, yo creo que es la primera vez que me he planteado físicamente, porque me encantan los críos, porque los disfruto mucho, porque me los como a besos cada vez que veo uno, porque me genera una ternura brutal. A la entrevistada. Sin embargo, creo que una parte de razón tenemos, un enfoque importante es el ver cómo está el mundo y qué derecho tenemos a plantear, dejárselo en herencia a otras personas. Que por otro lado, pienso que también se puede dar absolutamente la vuelta y decir, este mundo hay que peleárselo para que todo el mundo... O sea, veo las dos razones y las veo clarísimas las dos, ¿no? Sí, sí. Pero es cierto que entonces no había ese riesgo. Y después también es verdad... Ahora vamos a hacer un pequeño corte y le damos un poco la vuelta al tema, ¿no? Por volverla a buscar otros enfoques. Pero sí que es cierto que por mucho que lucháramos contra el patriarcado, habría mandatos del patriarcado que yo creo que nosotras teníamos mucho más inoculados y que ahora están empezando a cuestionarse con más contundencia, ¿no? Yo quiero plantear, perdón, esto se plantea cuando decimos este mundo. No, ¿estamos pensando realmente que estamos en el primer mundo en Europa? Claro. Porque no es el mundo global para todo el mundo. Sí. Luego seguimos hablando de ellos. Ah, bueno. Sí, pero llevas razón, obviamente. ¿Cortamos un pelín? ¿Ya le damos la vuelta? Recriar, o vento me leva quando a vida. parar. Na descarrega para Janaína recriar. Aquí seguimos entusiasmadísimas debatiendo dentro y fuera de Onda, 104.9 de la FM, programa de Dones Lliures, tercer mes, viernes de mes, porque nos hemos retrasado uno, pero aquí continuamos y aprovechamos para hacer la cuña publicitaria de la radio. Estáis escuchando esta radio porque hay un montón de personas que nos encanta, que trabajamos, pero que también necesitamos algo de apoyo. Así que quien pueda, quien le parezca que merece la pena sostenerlo, pueda y le interese, puede entrar en las tres www.radiomalva.org y ver distintas maneras de colaborar con nosotras. Y seguimos. Hemos dicho los nombres de quienes están acompañándonos y hemos nombrado a sus colectivas, pero no hemos explicado qué son ellas. Me parece que es importante que por lo menos expliquemos un poco a la audiencia, ¿no? Olga, ¿qué es La Figuera? Pues La Figuera es... son varias cosas, o sea, es una asociación, por un lado, es un colectivo también de familias, es un espacio donde principalmente la infancia está en el centro, ¿no? Es lo que da sentido a La Figuera. Y bueno, yo soy una familia que entró en el 2021. Y La Figuera, digamos que tomó inicio en el 2019. Voy a dar así datos un poco por encima de, digamos, del origen y así, porque claro, yo no eso lo podría contar mucho mejor Alba o Teresa o Yu, que son los que impulsaron, ¿no? Ellos se dieron cuenta en la escuela Meme que la infancia, digamos, no terminaba de tener un espacio ahí, ¿no? Y eso es lo que le llevó a pensar en crear un espacio, ¿no? Para las peques y las familias también. Que les acompañen como tribu, la tribu de la que hablábamos antes. Y Alba, Clara, ¿qué es catarsis? Va, que estáis hablando, pisándoos todo el rato, ¿verdad? Sí, la catarsis nace como un espacio radiofónico gracias inicialmente al espacio de La Sequía, que es una radiotelevisión comunitaria que se creó en Benimaclet este año pasado. Bueno, con la intención de dar voz a las vecines del barrio de Benimaclet con los diversos proyectos o intereses que quieran desarrollarse allí. Alba y yo, bueno, nos conocimos con nuestras criaturas bebé y bueno, desde entonces nos enamoramos y con nuestro maternaje, ¿no? Un disidente en todos los aspectos, y nos hemos ido acompañando a lo largo de todos estos años. Nuestras hijas ya tienen más de 9 años, entonces hemos como vivido y sostenido todos los procesos que esto conlleva. Y bueno, un día hablando con Alba al respecto de La Sequía, de si nos animábamos a hacer con el poco tiempo libre que nos quedaba, nos animábamos a hacer algo y tuvimos bastante claro que este iba a ser el tema a tratar. Sí, de hecho también como que una de las razones, ¿no? O sea, lógicamente yo creo que una de las mejores personas con las que podía en mi caso compartir esto era con Clara, porque llevamos eso compartiendo muchos años de crianza y de cuidados, además en el barrio de Benimaclet, que va como muy vinculado también el hecho también de hacerlo en un espacio que fuera también como amigable para nuestras peques y para nosotras también. También porque de alguna manera, en mi caso puntual, justo mis dos hijas se llevan como bastantes años y justo ahora estoy como volviendo a retomar y a vivir la maternidad después de 9 años. Y algo que hablaba mucho con Clara era que de pronto verme de nuevo en estos espacios de crianza, ¿no? Que quedan muchas veces en espacios como muy íntimos dentro de mujeres que estamos en un proceso de crianza como muy puntual, que sobre todo este primer año, estos 2 primeros años, ¿no? De puerperio, que son muy intensos, muy duros, muy complejos, ¿no? Y donde realmente los espacios de crianza, esos grupos de crianza, se convierten en un espacio de aire, de desahogo, de comprensión, de cariño, de cuidados, ¿no? Tan necesarios en un momento así, que sin eso pues muchas veces nos volveríamos un poco locas, ¿no? Entonces, yo sí que veía, ¿no?, que dentro de estos espacios se generaban muchísimos debates que yo muchas veces me planteaba y decía, es que esto tiene que salir fuera de aquí. Quiero decir, es necesario que hablemos de esto dentro de estos espacios, porque es donde nos sentimos más seguras y más acompañadas. Pero es que esto es algo que atraviesa toda la sociedad, no solo a las personas que estamos viviendo este proceso puntual. Esto es algo que es importante para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, decida o no ser madre, decida o no ser padre, decida o no maternar o criar. Es algo que concierne a todo el mundo, porque los cuidados es algo que nos concierne a todo el mundo como sociedad y son la base de todo. Entonces, con este planteamiento era como, es que tenemos que poner esto tenemos que poner esto en la esfera pública y tenemos que hablar de este tema, porque este tema es política y esto es importante que se hable, ¿no? Y por eso con esa idea también de hacer un programa y también con esta idea, ¿no?, que lo que conversábamos ayer, Clara, que no es tanto una cuestión, o sea, ¿quiénes somos nosotras? Nosotras no somos ninguna expertas, nosotras solo somos pues dos seres humanos que tienen sus cosas, que van de cabeza en esta sociedad donde todo, nunca tenemos tiempo para nada y donde vamos criando de la mejor manera que creemos y podemos dentro de nuestro escaso tiempo personal que también tenemos, ¿no? Y donde al final el compartir nuestros espacios de crianza, nuestros espacios de cariño, de cuidados y tal, nos facilitan también pues muchas veces que todo esto sea un poco más amable, ¿no? Y que nosotras no somos ningunas expertas de nada, no venimos a decirle a nadie cómo se tienen que hacer las cosas, ni que esto es de esta manera, ni que hay que escuchar a tal experta o leer tantos libros. O sea, la crianza es una puñetera locura, como la vida en sí misma, ¿no? Entonces la catarsis es eso, es un sitio catártico donde queremos hablar, desahogarnos, gritar, no pelear, o sea, debatir, abrazarnos, lo que surja, ¿no? Dentro de también experiencias compartidas por un montón de compañeras, de compañeros que viven, están viviendo estos procesos desde la maternidad o la no maternidad escogida también, porque eso es igual de importante, igual de relevante, ¿no? Y no desde una cuestión de hoy tenemos a tal experta invitada, que también es estupendo si quieren venir, pero que al final las historias cotidianas son las historias de resistencia y eso es lo que queremos poner, ¿no?, sobre la mesa. Sí, o sea, al final sacar a la luz el espacio íntimo, ¿no?, de la crianza supone descapitalizar a las criaturas, porque al final todo el problema que también trae el patriarcado es que las hijas se han convertido en una propiedad privada más, en la cual solo puede o tiene derecho de asistir o de ejercer cualquier tipo de actividad de una manera absolutamente vertical, ¿no?, por una relación filial. Al final, el tema, la familia nuclear. Claro, entonces para mí la catarsis es profundamente necesaria porque tengas deseo o no, quieras acompañar o no, quieras relacionarte o no con la maternidad o con la crianza o la paternidad o cualquier forma de crianza, supone que te puedas acercar a ella de una manera libre, poder observar y escuchar las vulnerabilidades y los procesos bellos que eso también conlleva y hacerlo políticamente público. ¿Ustedes trabajan fuera de casa? Mucho. Sí. Porque en casa, perdón. Muchísimo. No, disculpe. Era obvio. Porque hay gente que, bueno, sí, por una ama de casa trabaja. Obvio, me revienta cuando... Ser madre es un trabajo, ¿eh? Bueno, le preguntabas, no hace tanto, a una mujerita que ama de casa. Y parece que ser ama de casa es que no hace nada. Es un trabajo que no tiene vacaciones, durísimo, claro. No tiene fines de semana, no tiene... 24 horas. Sí, no tiene jornada de 7 horas o de 8. No, por eso preguntaba si ustedes trabajaban además fuera de casa. Sí. Sí, además yo creo que eso es súper interesante porque... Eso es todo un tema. Todo un tema, y sobre todo que en lo como comentaba antes Alba, ¿no? Nosotras no somos nadie, no somos una voz, ¿no? Profesional. Justamente esto, el licitar, dignificar la voz de cualquier persona que esté experimentando cualquier tipo de experiencia, validar todas esas voces es profundamente necesario también, porque si no pareciera que es necesario profesionalizarse, estudiar en cosas que al final te están atravesando en tu cotidianidad, parece que no, que tu voz o tu experiencia no tenga validez. Totalmente. Entonces, el espacio de la catarsis, justamente, aunque buscamos a gente profesional que pueda dar guías o dar pautas concretas, no es por nada, interesa... pero yo soy agente de salud perinatal. Ah, bueno, te llamaremos. Uy. Bueno. Así que... Estás invitada, claro, al próximo programa de la catarsis. No ejerzo, desde... O sea, solo con... desde el 2016. Yo es que viví casi 10 años en Argentina. Oh. Y ahí, bueno... Me saqué hice la carrera ahí y trabajé. ¿Qué estudiaste? Enfermería. Ah. Especializada en salud perinatal. Y entiendo, quiero decir, que el tema de las voces ¿cómo es? Expertas. Quería hacer un apunte sobre esto de los espacios de... ¿cómo es? De crianza, etcétera. Yo he salido huyendo de espacios de este tipo porque los encontraba profundamente patriarcales. ¿En qué sentido? Que se culpabilizaba mucho a las madres, en el que había... O sea, tú vas a un lugar, además en un periodo tan sensible, porque es un periodo sensible, se llama así, de hecho, es otra forma de llamarlo, y llegas pues desorientada hormonalmente, o sea, sin dormir, ¿no? Desde hace no sé cuántos meses, semanas, y claro... pues necesitas que alguien te abrace, o sea, al final, y que estén ahí, que te acompañen, o sea, que conecten contigo desde lo emocional. Entonces, claro, que venga una persona y te diga, ah, porque no, que te empiece a sacar como el manual de que tienes, ¿sabes?, de cómo manejar a tu criatura, y que hagas una cosa o preguntes una cosa y sientas que eso está mal, ¿sabes? Pues es muy fuerte. Es como, pero bueno. Y hay muchas madres que se siguen quedando en esos espacios, siguen ahí aguantando por la presión, por la culpa, ¿no? De no estar haciéndolo bien, de... Hay un... Tiene más que ver con el periodo de parto, pero creo que se alarga y que enlaza mucho con lo que tú estás diciendo, ¿no? Una compañera que era matrona criticaba muchísimo, y bueno, creo que es una lectura que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero a mí me encantó, como lo contaba ella, a ver si recuerdo el nombre en este ratito, cómo se ha ido usurpando el control del cuerpo de las mujeres y del desarrollo de todo este tipo de saberes que eran netamente femeninos y que se iban transmitiendo, que antes Clara creo que lo insinuaba, ¿no? En esos círculos, en esas redes que se iban generando y que se iban gestando, pues te transmitían los saberes y tenías a lo mejor alguna experta más, pues una matrona o algo por el estilo dentro de tus núcleos mucho más pequeños de convivencia. Y cómo todo eso se ha ido especializando, se ha ido apropiando el sistema. Sí, sí, profesionalizándolo. Además, en manos de masculinas casi siempre, que sí. Hay veces que te llama la atención por qué narices tanto señor quiere ser obstetra, pediatra y todo ese tipo de cosas. Cuando por ejemplo, en Argentina, las matronas... parteras. Sí, parteras, matronas obstétricas se llaman allí. No atienden el momento del parto. Ahí se retiran y aparecen los médicos. Sí. Aquí también, aquí están, pero están en un tercer plano. Mi madre es matrona, ha trabajado 30 años. Sí. Aquí en la península son las matronas las que acompañan el parto, pero cuando hay una complicación así, ahí sí tiene que venir el médico. O la médica. O la médica, sí. La médica. Vale. Bueno, nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Yo no sé si merece la pena reconducirlo o continuar por estas líneas. Pero bueno, vamos a darle una vueltita pequeñita. Hablábamos de intentar dibujar un poquito así en pequeño. De todo lo que estáis hablando es absolutamente contrario y distinto a lo que es un proyecto de crianza, el proyecto de crianza que tiene el patriarcado, ¿no? Que son en estructuras absolutamente de control de la infancia, muy cada día los núcleos son más pequeños y con el objeto al final, no sé si lo veis igual, pero parece de producir mano de obra, porque en el fondo es lo que se quiere, ¿no? Una crianza, por mucho que en un momento dado lo planteen como de que la infancia es muy bonita y así, pero en el fondo lo único que quieren, por eso el control sobre el aborto es algo que lo tienen clarísimo de siempre, ¿no? Y acaba ahí. Seguimos. Sí. En ese sentido quería también rescatar un poco de las cositas que habías ido hablando, ¿no? Bueno, está claro que las razones para decidir llevar a cabo una maternidad o no pueden ser varias, ¿no? Pero hablando de un perfil concreto al que atendemos muchas de nosotras, que es el perfil de mujer militante, feminista, parece ser que hubo un momento en que muchas de nosotras, sobre todo de esa generación entre los 30 y los 40, vivíamos la no maternidad como una gran transgresión del rol de género, ¿no? Porque teníamos asociada la maternidad como este lastre a la autonomía de las mujeres, ¿no? Y lo que pasa es que esta autonomía también lo teníamos muy vinculada al trabajo productivo, ¿no? Y al mercado laboral. Entonces, claro, esto no nos generaba una serie de contradicciones a muchas de nosotras, porque por un lado empezábamos a ver esto como es la salida a mi empoderamiento, a mi liberación, pues no ser madre, ¿no? Pero el sistema, como decíais antes, ¿no? Está constantemente bombardeándonos con información, con mensajes de que tenemos que nos quiere pariendo realmente, porque al fin y al cabo el sistema capitalista es dependiente del sistema reproductivo, ¿no? Del trabajo de cuidados, pero claro, ¿de qué forma nos quiere pariendo, ¿no? Nos quiere pariendo pues sujetos cada vez más aislados los unos de los otros, con lo cual nos quedamos sin referentes de una crianza colectiva, de una crianza basada en los cuidados reales, ¿no? de afecto, de vínculos que no sean líquidos, y eso es mucho más fácil producir y reproducir sujetos que viven docilizados y aislados en esa sociedad de control, ¿no? Entonces, era una reflexión más bien, pero pensa también con qué contradicciones habéis encontrado, porque al fin y al cabo ahora no nos encontramos con esos referentes, ¿no? De qué forma criar y mantener estos vínculos más, cada vez más fuertes, ¿no? ¿Creéis que esta maternidad las maternidades como están, como las estamos viviendo ahora, está vinculada con estos vínculos tan sólidos o tan líquidos que tenemos ahora con amistades que ya no perduran con... Sí, no sé quién quiera. Bueno, yo solamente comentar que es curioso porque sí pasa mucho, ¿no? Que sobre todo en la militancia, ¿no? En movimientos, o sea, yo por ejemplo personalmente en el momento en que fui madre y en estos años de maternidad y ahora con más fuerza me siento mucho más cómoda militando en espacios donde puedo compartir con personas, no necesariamente que están ejerciendo la maternidad, pero de espacios que son amables para mí con situación concreta, ¿no? Donde puedo llevar a mis hijas y ser acompañada, o sea, y que puedan acompañar ese proceso también, donde a lo mejor hay un espacio donde mientras hay una asamblea hay personas que puedan estar cuidando y acompañando, ¿no? A los niños, a las niñas y tal. Entonces yo creo que a lo mejor ir o sea, me ha pasado, ¿no? Alguna vez ir a un, o sea, ser parte de un espacio donde por el hecho de ser madre y que a lo mejor el resto de gente fueran mucho más jóvenes que yo y que estuvieran totalmente en otra situación, era como, me parece maravilloso que estén viviendo eso, pero no es mi momento ahora. Entonces, sin querer, como que te vas apartando y vas buscando esos espacios donde a lo mejor pues te sientes más cómoda porque te sientes un poco más comprendida, acompañada, ¿no? Y yo creo que eso, a mí, yo creo que esto también es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Y depende mucho también de cómo cada una lo viva y cómo cuál haya sido la experiencia de cada una. Pero yo, de verdad, con los años sí que me he dado cuenta que al final, inevitablemente, por mis circunstancias puntuales, al final, pues, bueno, no tengo necesidad tampoco de meterme en todas las luchas del planeta porque no me da la vida. Entonces, voy buscando esos espacios donde sí me siento como más entendida también, sobre todo donde al final conciliar la vida es tan compleja que, pero llegar a un lugar donde entienden y saben que el trabajo que tú estás haciendo para poder conciliar y para poder estar ahí es un esfuerzo tan grande y que lo valoren, para mí ya es como un espacio donde sí quiero estar, ¿no? Y hay espacios, desgraciadamente, donde aún eso no lo valoran o porque no lo tienen en cuenta, no lo tienen presente y no saben lo que es. Y entonces, bueno, pues ese no es mi espacio, será el de otras personas, me parece súper respetable, pero no es el mío. Y luego yo creo que, por ejemplo, aquí en el caso de La Figuera, creo que sí que es un espacio donde precisamente creo que sí se generan estas redes, ¿no? De familias, de crianza compartida, que son tan necesarias, y sobre todo en los barrios de las ciudades, porque creo que en los pueblos sí que es más fácil que esto se pueda generar y sigue existiendo, por una cuestión también de necesidad, ¿no? Pero en las ciudades sí que, donde son los espacios cada vez más individualizados, sí, es necesario crear, pues eso, generar redes como La Figuera. Así es, sí. Una cosa que me ha quedado grabado cuando estábamos hablando Olga y yo al teléfono estos últimos días, ¿no? Y Olga comentaba que, bueno, La Figuera, no sé si puedo decir que es tanto un grupo político, ¿no? Pero y yo pensaba todo el rato en la fragilidad de los vínculos y en los tiempos de colapso que vivimos, y el colapso de los vínculos es uno de estas problemáticas, ¿no? Entonces, en lo político que es precisamente un grupo de acompañamiento, ¿no? Sí, porque total. Se trata, claro, al cabo, de esto, de tejer redes. Lo que te decía era que no es un espacio de reflexión La Figuera, es un espacio, quiero decir, que en ese, como lo entendemos, ¿no? del colectivo político, digamos, tradicional. Pero yo soy la primera que es consciente que lo que hacemos ahí es súper político. El hecho de crear un espacio, de habilitar ese espacio, de vivir en ese espacio y de acompañarnos, ¿no? Bueno, y la revolución pedagógica que lleváis a cabo, claro, que es interesantísima, sí. Claro, sí, también. Ahora, claro, La Figuera está mutando, ¿no? Cada curso es otra historia. Quería decir algo. Ah, sí, respecto a lo que estabas mencionando antes, ¿no? Que de maternar y militar, que al menos en Valencia yo me encontré, o sea, para mí es como súper difícil, ¿no? Siendo madre, entrar en algún colectivo y militar, ¿no? Porque no hay espacio no hay espacio para la infancia. En cambio, en otros territorios sí que es posible, la infancia está mucho más presente. O sea, yo recuerdo cuando vivía en Argentina, o sea, es que las criaturas están prácticamente en todos los espacios. Las criaturas iban con nosotras a las manifestaciones. Exacto. Vamos a tener que hacer un corte, pero creo que todas estamos pensando lo mismo. Lo está diciendo Josefina, ¿no? Pero es que esto, yo me acuerdo que le ponía unas monedas en el bolsillo, lo justo para el autobús, a mi hija, y le decía: cuando corramos, nunca corras hacia la policía. Mantenete alejada de la policía todo lo que puedas. Y andate hacia tal sitio que están las paradas de autobús. Y sí, y tenías. Además, no era yo sola, porque parece que me miraban como diciendo: esta mujer inconsciente. Todas mis amigas tenían hijos más o menos de la misma edad. E íbamos a las manifestaciones. Yo me acuerdo la manifestación del 29 de marzo, que fue impresionante, antes de la guerra de Malvinas, y Olga sabe, creo que lo habrá oído, porque el 2 de abril fue el desembarco, y la manifestación del 29 de marzo fue en contra de lo que estaba sucediendo, y mi hijo nació en mayo, y yo con la barriga. Del 29 de marzo estaba la manifestación, pero como yo había otro montón, no todas embarazadas, pero habían dejado a sus hijos en algún sitio. Claro, Clara. Sí, no sabía que se ibais a detener. A mí, por ejemplo, particularmente me gusta lo que comentáis y creo que tengo una experiencia bien diferente al respecto de la maternidad, por lo que comentabas antes de... desde la militancia, ¿no? Desde el sentido feminista, ¿no? ¿Cómo nos planteamos esta pregunta, ¿no? O si nos permitimos planteárnosla. A mí, por ejemplo, me sucedió que me quedé embarazada joven, para lo que habitualmente ahora es la edad, ¿no?, de criar. Y a mí me sucedió que el embarazo me generó un deseo enorme de querer militar. O sea, fue todo lo contrario. En ningún momento dije: esto me va a parar la vida. Sentí una energía radical que de necesidad de decir: vale, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo con ello? Pero porque quiero que la crianza esté íntimamente ligada a lo que yo soy. Porque para mí, criar a mi hija es entregarle lo que yo creo que pueda ofrecerle, ¿no? Y justamente cuando me quedé embarazada fue cuando estaba cogiendo el espacio de Meme para crear el espacio como proyecto educativo. Pasé todo el embarazo reventando los muros de ese espacio y limpiando toda la ponzoña que había para crear esa escuela de oficios. Entonces, claro, eso se fue ligando, conectando a una detrás de otra militancia, y sí que es cierto, como dicen las compañeras, que hay espacios mucho más amables que otros para militar con criaturas. Pero también es cierto que yo creo que las militantes y les militantes también necesitan tener referentes o de compañeros para que no sientan que justamente la crianza o la maternidad les va a detener en sus sueños y en sus deseos de generar cambio. Y de esa manera también ligarse a otras crianzas y acompañarlas. Uh-huh. Aprender a saber qué es, en qué consiste y si justamente lo deseas o no desde la práctica y el acompañamiento, ¿no? ¿Tenemos que ir a un corte? Yo me suscribo de casi todo lo que habéis dicho, muchas de las cosas, luego hablamos, pero enseguida volvemos, hasta ahora. Vuelvo remedio que curan el alma, también los desvelo. Porque de música mis días le danzo a la tierra. Pues aquí seguimos dentro y fuera debatiendo y hablando un montón sobre maternidades desde muchas perspectivas y ahora en este 104.9 de la FM en Dones Llures, en Radio Malva, queremos darle otra vuelta y enfocarlo desde otra manera. Estamos hablando desde una perspectiva muy, muy local. Todas somos militantes, todas tenemos un bagaje, pero todas somos blancas, occidentales y en un mundo, en un primer mundo, todo eso junto, ¿no? También hay otras realidades y otras maneras de enfrentar la maternidad. En este caso, lo único que con nuestra invitada varía es, porque todo lo demás lo reúne, es la etnia, ¿no? María José, compañera de se me ha olvidado completamente la organización, Gitaniz, ¿no? feministas, María José. María José, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Recuérdamelo, por favor, me he quedado en blanco. Somos gitanas feministas por la diversidad. Gitanas feministas por la diversidad. Bien, decía, hemos hablado de posiciones muy, muy políticas con respecto a la maternidad, pero quizás muy, muy desde nuestra visión más blanca. Desde el mundo gitano, la maternidad siempre se ha visto de una manera como más natural, ¿no? No sé si esa es la palabra que usarías tú. No sé si desde una manera más natural, ¿no? Las maternidades gitanas claramente están atravesadas por las políticas racistas, ¿no? Además de patriarcales, pero sobre todo racistas. Os he estado escuchando un ratito, por ello he salido muy tarde de trabajar. Y esto que ahora parece tan maravilloso y que yo la verdad es que me pongo muy contenta y me alegro de escuchar a todas estas mujeres que están participando ahí, ¿no? Contando las distintas formas alternativas, ¿no? De crianza, de cuidados, con casi como algo moderno, ¿no? Como algo rescatado de aquello que casi nos han quitado. Y la verdad es que me produce un poco de rabia. Me produce un poco de rabia porque lo que acabo de decir, ¿no? Las maternidades atravesadas por las políticas racistas que han tenido que sufrir las mujeres gitanas. Porque todo esto que estáis contando, las mujeres gitanas lo llevan de per se. Pero han sido históricamente y actualmente criticado, ¿no? Pero criticado de una manera feroz por la mayoría de las mujeres, además, ¿no? Por la mayoría de las mujeres blancas, europeas, payocentristas, ¿no? Incluso en esta modernidad tan osada, ¿no? De decir, bueno, pues es que las crianzas ahora mismo nos las están robando, porque hay que resistir, porque hay que crear espacios, por supuesto, pero el ejemplo más claro de esto es la comunidad gitana. Y al parecer cuando la comunidad gitana ejerce todos estos derechos que ahora son tan modernos, tan militantes y tan, tan guays, cuando lo ejerce la población gitana o cuando lo ejercen las mujeres gitanas, es de todo menos moderno y de cuidado, ¿no? Y esto es lo gracioso. Parece que... Yo no vengo aquí a descubrir nada, por supuesto, ni a enseñar a nadie, pero sí a cuestionar estas visiones tan desde el privilegio, ¿no? Desde el privilegio de sentarse a decir que ahora está guay esto, pero si lo hace cierto tipo de mujeres, ¿no? Porque históricamente esto lo habéis visto, y si no lo habéis visto, solo hay que fijarse en la manera de cuidar y de ser... de tener niños y niñas de las mujeres gitanas, ¿no? También podemos hablar de las mujeres migrantes, exactamente hay mucho parecido en esto, ¿no? Cuando la maternidad y la crianza de las mujeres gitanas ha sido siempre colectiva, siempre ha sido colectiva. Las payas lo habéis cambiado por una crianza del individualismo, ¿no? Y un ejemplo claro, pues antes de la revolución industrial, toda la población vivía en el pueblo, en masías, con familias extensas, donde los niños los cuidaban mientras ellas iban al campo, o ellas iban a limpiar a la casa de no sé quién, o ellas iban a trabajar a la fábrica, pues cuidaba la tía, cuidaba la hermana, cuidaba la prima, cuidaba la cuñada, cuidaba la vecina, y esto era así, es que esto era así. Y llegó la urbe, llegó las ganas de individualizarnos, de querer ir al gimnasio, de querer tener carreras profesionales, de querer individualizar absolutamente todos los éxitos y todas estas cosas que hablamos que nos hacen modernas y hacen que ocupemos un nivel en la clase social y en la clase de esta sociedad que hace que nos dignifique, ¿no? De alguna manera, o eso es lo que nos ha vendido el sistema. Eso ha valido para las mujeres payas, blancas, no, hablo en general, luego hay muchísimas mujeres payas que han vivido su maternidad, el cuidado y la crianza de otra manera mucho más colectiva, mucho más comunitaria, y no han renunciado a nada de esto por el individualismo y la libertad de lo que ya, bueno, de la falsa libertad que llamamos a la hora de elegir si soy madre, no disfruto de esa individualidad, ¿no? Que el sistema me ofrece y que es tan bueno. Pues esto las mujeres gitanas lo tenemos todas, y hemos sido siempre ejemplo de crianza colectiva y de crianza comunitaria, pero parece que cuando lo hacen las mujeres gitanas, pues no, pues no gusta, ¿no? Se critica, se cuestiona, pues si podemos ver ejemplos claros casi todos los días, por ejemplo, cuando se critica enormemente cuando las mujeres gitanas acuden a los hospitales con los niños, con la familia, con, no sé, esto se ve pues eso como falta de civismo, como falta de normas de la ciudadanía, como bueno, pues como cosas horribles y como personas a civilizar, ¿no? Si esto realmente somos un poco conscientes y somos realmente militantes de esta buena crianza y maternidad, deberíamos nombrar a las gitanas y a la comunidad gitana como ejemplo claro de crianza en comunidad, de crianza en red, de crianza en familia, ¿no? Y ya no solo en familia nuclear, sino en familia extensa. La maternidad de las gitanas ha sido siempre, siempre castigada y, por supuesto, perseguida, ¿no? Aquí las políticas de maternidad y de incentivación a tener niños, es verdad que para las mujeres payas está muy crudo, muy, muy crudo, porque el tema de la conciliación y todo esto que nos venden del techo de cristal y todas estas cuestiones hacen que no haya posibilidad de elegir una crianza alternativa, ¿no? Pero es verdad que cuando hablas de las maternidades gitanas, esto es una política totalmente contraria a las payas, ¿no? A nosotras nos esterilizan o nos intentan convencer con 25 años que nos preparemos para no tener más niños ni más niñas gitanas. Claro, ahí hay muchas cosas. María José, está muy. Yo creo que el resto también, pero yo estoy encantada de oírte, más que nada porque si te hemos llamado es porque pensamos que es un modelo a tener en cuenta y que estamos perdiendo, y lo hemos dicho a lo largo del programa, un tejido, una red que sí que mantenéis en los colectivos gitanos y que hemos perdido en el mundo payo, obviamente, y que hace y dificulta muchísimo todo el tema de la crianza y con ello lo de la maternidad, a animarte a tener hijas, hijos en condiciones de individualidad es mucho más complicado. Entiendo y creo que vas por ahí, yo lo comparto, el tema de las élites también quieren que sus proles sean las que dominen y continúen controlando el mundo, y que por ahí algunas les fomentan más que a otras, pero lo hacen de forma tan equivocada que no puede ser más, porque mientras que solo les importe que paras, pero luego no cuiden o no permitan tejidos sociales que acompañen en las crianzas, como si muy bien no habéis renunciado a ellos y mantenéis vosotras, obviamente siempre nos ganaréis por goleada, que creo que no hay nada que ganar, que sencillamente son las criaturas que se quieren tener, que se quieren y se pueden tener, cada una en un espacio y todas con iguales derechos, debía de ser, ¿no? Sobre todo es importante visualizar aquellas que sí lo han intentado durante siglos y que forma parte de una historia, de una cultura, de un pueblo, de una tribu, ¿no? Nosotras podemos ser madres y tener más hijos que la media de las payas en Europa y en España porque somos tribu. No es que ahora empecemos a crear espacios de crianza, no, es que somos tribu. Y esto de ser tribu cuando se es gitana es criticado, ¿no? Es criticado, es mal mirado, las mujeres gitanas parece que no saben criar a sus hijos, que no lo hacen bien, que no son como tienen que ser, como marca los cánones que tienen que ser las madres. En fin, que todo esto sí que nos tiene que dar un revulsivo, ¿no? Para pensar que no se puede ver esto desde el ombligo, ¿no? De cada mujer. Y sí, las élites son lo que es, y a las élites no las vamos a cambiar nunca y existirán siempre. Yo echo en falta esa falta de solidaridad, ¿no? con las mujeres gitanas en este terreno, porque estamos hablando de ya no solo de que no haya admiración hacia este tipo de cuidados, de maternidades y de apuesta por un cuidado colectivo y por un cuidado comunitario de los niños y de las niñas, sino que se nos pone como ejemplo de mal ejemplo a la hora de traer personitas a este mundo, ¿no? Y entonces eso sí lo echo de menos, no las élites, porque las élites no echo nada de menos, pero sí en estos nuevos grupos de mujeres que son más conscientes de lo que significa criar en tribu, ¿no? Y eso de lo que significa, lo importante que es que te abracen, que te acuerpen, que te mimen. Las aymara eso lo tienen como raíz, y tampoco se está hablando de estas mujeres, ¿no? Para ellos las guaguitas son lo más importante de su tribu, de su tierra, de su comunidad. Y aquí hay mucha población aymara, y en Valencia hay mucha población aymara. Entonces, es verdad que yo lo de siempre, ¿no? Y es que además en mi papel, es que sí, que muy bien, que las mujeres payas, cuando ponéis algo encima de la mesa para modernizar, para poner de moda, para luchar, para militar, está muy guay, porque ya dais visibilidad y ya dais un poco de cabida, ya abrís una pequeña brecha para que las mujeres gitanas y las mujeres melanchas, las mujeres aymara, las mujeres kurdas, que también lo hacen con sus bebitas, puedan levantar la mano y decir, oye, mujeres, que nosotros lo llevamos haciendo toda la vida. No sé si las compañeras quieren decir algo. Primero de todo, agradecerte por tu intervención, porque la verdad que al final también escuchar otras voces también nos ayuda muchas veces también a deconstruirnos también, y a muchas veces desmontar muchas cuestiones que tenemos en nuestra visión, ¿no? Y en nuestra forma de decir las cosas y de posicionarnos. Yo os paso el contacto luego para la catarsis, ¿eh? claro. Y bueno, eso, que un gusto, la verdad, que escucharte. Y muchísimas gracias. Y luego también comentar que, bueno, yo la verdad que personalmente, para mí, no sé, al menos la idea un poco también de cómo nació la catarsis no fue nunca jamás el hablar de nada nuevo que queremos ni imponer ni poner sobre la mesa, porque no estamos hablando de algo nuevo. Nosotras somos, bueno, yo al menos soy consciente de que esto tiene siglos y siglos, ¿no? Y además, de hecho, mis hijos son peruanos, yo he vivido muchos años en Perú, ahí es donde he tenido sobre todo a mi primera hija, ¿no? Mi hijo ya es más pequeñito, ya nació aquí. Y entender la maternidad y el compartir los cuidados, el acuerpamiento y el compartir también los espacios de militancia y de lucha en espacios compartidos donde las criaturas están presentes, para mí era un cotidiano, ¿no? Y de hecho fue muy chocante cuando yo volví aquí y vi que aquí como que esa perspectiva no estaba tan presente en espacios, pues eso, payos, ¿no? Sobre todo. Pero yo, sí, o sea, al final creo que sí que muchas veces se nos olvida desde estos espacios tener más presentes a las compañeras y mencionarlas, ¿no? Porque es verdad que no sé, por lo menos desde la catarsis no estamos hablando de ninguna novedad. Es más, para mí la catarsis, más que un espacio de hablar de la crianza y de criar en tribu y tal, que yo la verdad que es algo que para mí queda tan alejado de mí que no me nace como aquí dar lecciones de nada, sino creo que a mí personalmente lo veo más como un espacio de poder desahogarnos sobre ciertas cosas y sobre muchos tabús que tiene la maternidad, ¿no? En sí misma, y sobre muchos tabús que encierra también el decir muchas veces, hoy no me apetece criar, hoy no me apetece ser madre, ¿no? A mí, por lo menos, yo lo he vivido así. Quizá puede ser una visión como muy egoísta también o muy eurocentrista, pero que existan también espacios donde podamos hablar de esas cosas también que nos duelen y que no nos gustan y que muchas veces está mal considerado y es feo porque no se puede decir nada negativo que tiene que ver con la crianza y la maternidad, pues no, hablemos también abiertamente de esto, ¿no? Y digamos esas cosas que a veces también por decirlas nos pueden mirar, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿cómo vas a decir esto sobre...? Que sé que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pero con lo que estábamos comentando ahora, pero que de alguna manera que o sea, bueno, o sea, son espacios para hablar pues de todas estas cuestiones que uno, por un lado no se mencionan, por otro lado quedan invisibilizadas y también pues no sé, ya me he perdido. A mí particularmente me gustaría agradecerte que me duelas. Siempre, bueno, es una suerte tener este tipo de encuentros en los que las palabras, ¿no?, siempre vistas o experimentadas desde otro punto de vista nos duelan, porque ese dolor es necesario para generar el cambio, y primeramente te quería agradecer. Y luego, bueno, antes, sin hablarlo ya con Alba, doy por hecho que nos interesaría muchísimo que vinierais a participar las compañeras que os guste, cualquier tipo de los capítulos que vamos a ir tratando, porque sería maravilloso y muy nutritivo, bueno, contar con tu voz o con las de las compañeras de tu colectivo. Y luego, por ejemplo, a mí hay una cosa que me atraviesa bastante con lo que estabas comentando. Creo que con el tema del maternaje, creo que antes de pretender criar, ¿no?, obvio, claro, desde mi corporalidad y mi historia personal, entendí que la idea era un poco pensarme como quería ser madre, ¿no? Y intenté hacer una búsqueda de todo el registro que yo había ido acumulando a lo largo de mi vida, de las maternidades que había visto en mis experiencias. Y a mí me marcó muy a fuego. Tuve la suerte hace bastantes años de poder estar viviendo en Candeal, en Brasil, y allí conocí a un colectivo de mujeres, es que me dan ganas de llorar, en las que pude escuchar cómo ellas se autoorganizaban para que las compañeras pudieran estudiar mientras tanto las otras cuidaban de sus criaturas, ¿no? Ya no era solo eso, era el tema del estudio, militancias, cómo eran capaces de tejer todo un cronograma de la semana o del año, ¿no?, a larga temporalidad, porque además que una estudiara era una apuesta colectiva. Y a mí todo eso me sobrecogió muchísimo, y para mí gran parte del registro del cual yo de alguna manera trato de fundamentar mi día a día como madre, es desde esa idea, ¿no? Y entiendo perfectamente que desde tu parte la crítica sea de la poca interacción que tenemos las payas con cualquier otro tipo de cultura, ¿no?, que vive, experimenta y genera otro tipo de memoria popular que es valiosísima, y que bueno, que agradezco mucho tu posicionamiento, porque es más que necesario. Bueno, yo creo que tendríamos que gitanizarnos más, ¿no? Como, o sea, quiero decir, es algo que le he escuchado decir muchas veces a Silvia Agüero. Que claro, en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, en la Figuera somos, o sea, el 95% de familias somos blancas. O sea, yo esto es algo que me doy cuenta, o sea, personas, familias racializadas hay creo que dos. Entonces, claro, sí, o sea, yo creo que tenemos un problema de racismo más, menos consciente, pero eso está. O sea, ahí tenemos que revisarnos mucho, ¿no? O sea, y a ver cómo hacemos, ¿por qué no se acercan familias, ¿no? Familias racializadas, me refiero, ¿no? María José, yo sé que te tienes que ir. No sé si quieres responder a toda esa avalancha. No, es que no he podido oír nada porque no ha habido audio. No sé lo que habéis dicho. Muy bien, es silencio a la blanquitud. Hemos conseguido el objetivo. Muy bien. No he podido escucharos. Ha habido, pues eso. no sé lo que ha pasado, pero no he podido oíros. Lo siento mucho. Sé que te tienes que ir. Te mandaremos el podcast, espero que se haya recogido y nos puedas escuchar, pero desde luego sí que te transmito que las compañeras han hecho un feedback diciendo, reconociendo de una u otra manera que nos queda mucho, ¿no? Y creo que recojo la voz de todo el mundo si digo que tomamos ese guante de buscar herramientas y caminos para tejer redes y para aprender, que de vosotras tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Sobre todo a mí me gustaría, ya que hay aquí mujeres tan interesantes y a la defensa de una crianza distinta, y que además el tener niños y niñas es algo positivo, y esto no hay duda de esto, no hay ninguna duda sobre esto. A mí sí que me gustaría que además de recoger el guante de crear esos espacios donde otras mujeres se vean significadas y se vean reconocidas como sujeto político también a definir otro tipo de crianzas que llevan haciendo milenariamente y que se tachan de casi de salvajismo, ¿no?, o de incívicas, sí que me gustaría que se tuviese conciencia de las políticas inversamente desarrolladas con la población gitana en casi todos los ámbitos de participación de esta sociedad, pero también en esta, ¿no? Nuestra pirámide poblacional es casi inversa a la de la población mayoritaria, ¿no? Nosotros tenemos muchos más hijos porque nuestra población es mucho más joven. Nosotros somos más jóvenes. Nuestra pirámide es totalmente distinta a la pirámide poblacional de Europa. La cuestión es que la maternidad de las mujeres racializadas, ¿no?, la estrategia de la eugenésica, ¿no?, de la esterilización de la raza, el control de la natalidad, no ha dejado de ejercerse. Que esto lo tengamos presente, ¿no? Ya no es solo que digamos que mira qué guay que las gitanas crían como de una manera alternativa y moderna, la que ahora estamos proponiendo, que es ancestral y de herencia, ¿no? Que hay que agradecérsela y honrar a la herencia que hemos tenido, porque por eso la seguimos haciendo a nuestras abuelas, a nuestras abuelas gitanas sobre todo, sino que seamos capaces de saber, o por lo menos ser sensibles a que se están llevando a cabo unas políticas totalmente de exterminación, ¿no? De exterminación y de control de la natalidad y de la maternidad de las mujeres gitanas. Ya os digo, cada vez que vamos a los hospitales a parir, a nosotras nos dicen que nos liguemos las trompas. Con 25 años, con el primer niño gitano o con el tercero, me da igual, pero con 25 años ya nos están aconsejando que nos liguemos las trompas, porque es un problema aquí muy grave que traigamos niños y niñas gitanas a este mundo. La vigilancia que ejercen sobre nosotros los servicios sociales y los servicios de menores, ¿no?, que vigilan y cuestionan constantemente en cada hogar de cada mujer gitana que tiene niños y niñas. La menor esperanza de vida de los nacimientos de los niños gitanos, porque cuando vamos a hacer los seguimientos, las revisiones y todas estas cosas, nos encontramos con personal racista, muy profesional o no, pero racista, y esto también conlleva un decremento importante en los derechos, ¿no?, de la maternidad, en los derechos que tenemos de defender una maternidad sana, una maternidad asistida, una maternidad de calidad, que esto tampoco lo tenemos las mujeres gitanas. Hay un mayor porcentaje de mortalidad infantil también, porque cuando vamos a los hospitales ya con los niños nacidos y con las niñas nacidas, pues a nosotros no nos atienden igual por el hecho de que son niños gitanos y niñas gitanas, y con los niños gitanos y las niñas gitanas no pasa nada, o sea, si no beben suficiente leche como recomienda la Unión Europea, pues no, no pasa nada, si son niños gitanos, ellos están acostumbrados a, no sé, a beber de los árboles, la leche que le dé la corteza de no sé qué. Son cosas espeluznantes lo que conlleva las maternidades de las minorías. En este caso hablo de mi pueblo, de las gitanas. Y más que dar una bofetada de mirar el privilegio y nombrarnos a las gitanas como parte importante y como parte valiosa en este modelo de crianza de tribu, recoger el guante en las políticas racistas y patriarcales que se están ejerciendo desde los sistemas sanitarios, desde la red de apoyo a las maternidades, desde la red de apoyo a la infancia, en los coles, en todos estos sitios donde no es lo mismo tener un niño gitano y llevarlo de la mano a un hospital o a un AMPA o a un colegio o a cualquier otro sitio, no es lo mismo que si llevas de la manito a un niño payo o una niña paya. Y esto es importante porque es que siguen existiendo mecanismos de perseguimiento y de exterminación de la población gitana a través de las maternidades y de la negación de las maternidades de las mujeres gitanas. Esto es lo grave. En Europa y en España, por supuesto, no se quiere que se tengan niños y niñas gitanas, porque el que un niño y una niña gitana nazca se considera como un problema social para la sociedad mayoritaria. Este es el grave problema que llevamos 600 años con esto. Sí, no es de hoy ni mucho menos. Creo que ha quedado, yo la verdad es que cuando pensamos en hablar contigo sabíamos que nos ibas a aportar cosas muy ricas, pero me he quedado muy impactada. Sí es cierto que somos conscientes de la discriminación, somos conscientes de esa voluntad, de esos servicios sociales que insisten en que las madres gitanas se cargan de niños y que por su propio interés, cuantos menos tengan, mejor van a poder vivir, porque además luego están muy maltratadas, que se obvian y se olvidan que tienen unas redes de apoyo y familiares y de clan, que te decías tú antes, de tribu, que les recupera muchísimas de esos problemas que tenemos el resto de mujeres. Pero aún así, planteado tan crudamente como lo has planteado tú, creo que merece la pena que lo escuchemos, que lo reflexionemos y que seamos conscientes de, primero, de que tenemos que tener mucho conocimiento de ello. Segundo, que hemos de tejer redes y ser cómplices entre payas y gitanas, porque tenemos las mismas situaciones, los mismos problemas, aunque nos los enfoquen de distintas maneras, y porque es la mejor manera de enfrentarnos a un cada día cada vez más complicado. Así es que, María José, muchas gracias como siempre por participar con nosotras, y bueno, las compañeras de Catarsis insisten en que les pase tu contacto para claro, poder claro. Participar también en su programa, ¿vale? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Siento hacer siempre de mala, ¿sabes? Si no, de mala no, de contar la realidad. Bueno, si no hago un poco de mala, no duermo bien esta noche, ¿no? Entonces, que es casi, esta es mi mochila y mi mochila la tenéis que compartir. Claro que sí. Con todo placer. Un abrazo, María José. Muchas gracias. Salud. circuit del capital, una economia fora del circuit del capital, del circuit del capital, es on es materialitza democràcia radical, democràcia radical. Seguimos en Dones Lliures, en Radio Malva, en el 104.9 de la FM, ya abordando nuestra última media hora de programa. Siempre tenemos ahí dos horas en blanco que parece que serán largas, pero que siempre se nos hacen muy cortitas. Hemos estado escuchando a María José, nos ha explicado una realidad bastante cruda. De las maternidades cómo abordan o cómo tratan a las maternidades gitanas en nuestra sociedad, pero no desde cómo ellas se las organizan, que la verdad es que tenemos muchísimo que aprender de ellas. Y ahora queremos también, ella nombraba todo el tiempo que aparte de las mujeres gitanas, las mujeres migrantes tenían muchos hándicaps parecidos y eran las realidades alternativas. Bueno, pues bien, vamos a hablar con una mujer que nos puede contar de su experiencia desde la maternidad en otros espacios no eurocentristas y blancos. Vamos a hablar con Tanana, una compañera de Mali, madre de tres criaturas, y bueno, de la que a mí me gustaría. Hola, Tanana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. No estás en el mejor de tus momentos, sabemos que tienes al nene malito. Sí. Pero queríamos, bueno, hemos estado hablando de las dificultades que la maternidad plantea, de lo complicado que es muchas veces para nosotras llegar a tomar decisiones de cómo todo el individualismo que hay alrededor de la estructura social que tenemos hace que muchas veces el cuidar sea mucho más difícil. Y miramos hacia otras culturas y siempre vemos cómo, primero, son madres mucho más jóvenes. Segundo, se lo plantean, bueno, pues de una manera no tan complicada ni tan con tantas preguntas por adelantado y que luego lo resuelven la mayoría de las veces mucho mejor que nosotras o al menos igual, ¿no? Uh-huh. ¿Tus hijas han nacido aquí en Valencia o nacieron, alguna ha nacido en Mali? No, todos han nacido en Valencia aquí. Vale. ¿Y tu red de apoyo ha sido distinta a la que tenemos las mujeres europeas? Bueno, sí, porque hay algunas dificultades, porque claro, nosotros que estamos aquí, que no tenemos familia, solamente nuestra familia, es nuestros hijos con nuestro marido. No tenemos suegra aquí, ni abuelo, ni abuela, ni madre. Entonces, claro, es un poco difícil. Pero siendo a de mi país, es muy diferente. En mi país, nosotros vivimos siempre juntos. Mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas, todos nosotros vivimos en misma familia. Y ahí, bueno, cuando una se casa, puede hacer hijo en cuando tú quieres. Si quiere uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que tú te planteas, puede tener los hijos que tú quieres. Pero para cuidar no es tan difícil porque somos sociables. Que somos todos juntos, es muy diferente de aquí, muy, muy diferente de aquí. Aquí he tenido muchísimos problemas de cuidar a mis hijos, de soledad, muy difícil. Uh-huh. Hablábamos antes con una compañera gitana que hablaba precisamente de lo mismo, ¿no? De que existen esas redes de apoyo que son familiares, uh-huh. Y que permiten que la maternidad sea algo mucho más sencillo, ¿no? Que sí, a veces en la también hay mentalidad, porque en la vida cada uno piensa en su manera, la gente piensa distintamente las cosas. Los hijos, uno no puede dar todo a sus hijos, aunque tú tienes todo. No lo puede dar todo. Tú puedes tener dinero a dar a tu hijo, pero le va a faltar educación. Puede dar educación a tu hijo, puede ser que no tiene economía suficiente para dar lo que quiere. Entonces, claro, uno no tiene que paralizar a tener hijo que porque estoy estudiando o porque tengo que acabar mi carrera. Nosotros somos mujeres. Tenemos momento para tener hijo, es diferente de hombre. Un hombre de 90 años puede tener hijo, pero una mujer a partir de 40 años ya empieza a tener dificultades de tener hijo. Entonces, claro, de hecho, sí, tenemos que plantearnos a tenerlo, porque sin hijos, finalmente el mundo se acabará, porque son futuro de nosotros. Si no hacemos hijos y finalmente la sociedad se va a quedar mayores y claro, entonces va desapareciendo los niños y se quedan los mayores. Y entonces, ¿dónde está el futuro? ¿Y dónde está que estamos peleando para tener futuro? El futuro es los niños. Sin niños no hay futuro. Hay una cosa que has dicho que me parece muy importante. Bueno, has dicho muchas cosas muy importantes, pero una que me gustaría resaltar y es la diferencia entre educar a un niño y darle todo, ¿no? Ese plantearse, no necesitan todo, necesitan una madre, un padre y cariño, ¿no? Claro, uno puede tener todo, puede ofrecer a tu hijo todo que tu hijo quiere, pero si le falta educación, le falta todo. Y cuando hablas de educación, Tanana, no estás hablando de que vaya a la escuela y le enseñen a leer, escribir y las reglas, sino le estás explicando otras cosas, ¿verdad? Sí, estoy explicando otra cosa. De ir al colegio es educación, pero hay otra educación más importante que esto. Porque, claro, una niña o un niño tiene que saber de dónde viene, de qué familia es, el comportamiento, precisamente el comportamiento es muy importante. Yo educo a mis hijos en otra manera diferente. Mi hija ahora mismo está sentada al lado de mí, que tiene 8 años. Si ella me pide una cosa, si yo no lo puedo ofrecer a ella, automáticamente ella sabe, no tengo para darla. A veces me dice, aunque vamos a un consumo o Mercadona a comprar o Carrefour a comprar una cosa, con 8 años mira el precio de las cosas. Me dice, eso es caro, mamá. Esto no me compra. O si no tiene dinero no pasa nada. Me dice así. Y hay otros, tú vas a consumo, a Mercadona, hay niños que se tiran en el suelo llorando porque si quiere una cosa así su madre no lo compra. Se tira en el suelo a llorar, gritar hasta que todo el mundo mira al madre. Eso es educación. Eso es enseñar valores también, ¿no? Algo sí, que a lo mejor valores, estás sí. diciendo que esta sociedad está perdiendo. Sí. Sí. hay gente que piensa solamente yo no voy a tener otro hijo porque mi economía no me permite. Con un hijo, lo que tú puedes ofrecerla, puedes ofrecer a dos. Yo en mi mentalidad, porque si compra un paquete de macarones en consumo, se pueden alimentar a 3 personas. No es por el comida que la gente no quiera ser hijo. Yo mi mentalidad no es por eso. No es por ¿cómo se dice? La educación tampoco, porque la educación aquí es gratuita hasta la la universidad. Cuando llegan ahí, si no tiene beca, es otra cosa. Pero educación primaria, secundaria, aquí es gratuita, que no es algo que uno puede plantear porque no quiere tener hijo por eso. Yo soy... mi madre tiene 11 hijos, yo soy la última. Y todos mis hermanos, nadie tiene 2 hijos. A partir de 3, 4, 5 tienen, pero todos viven bien. Tienen educación. Y la vida es así. Hay gente que no quiere tener porque no quiero tener hijos porque me engorda. Hay otros que no quiero tener porque no tengo dinero. Esa es una... Para mí es excusa. No es porque... Su vida no lo permite hacerlo. Y la vida es así. Hay otros también están sufriendo para tener, no lo tienen. Están haciendo inseminación para poder tener y otros pueden tener, se niega de hacerlo. Y a veces no se entiende la vida. En mi país, tener un hijo ahí es muy poco. Puede ser que la mujer tiene dificultad para tener hijo. Se tira a hacer tratamiento. Mi madre es la primera mujer de mi padre. Y mi madre se casó con mi padre con muchísimos años y no ha podido tener hijo. Y mi padre se casó con segunda mujer y la mujer ha tenido hijo. Y después de esto, mi madre también empieza a tener hijos. Y tiene la misma cantidad de hijos. Cada uno ha tenido 11 hijos. Y nosotros todos vivimos en la misma casa. No nos ha faltado nada. Mi padre no es rico. Pero comemos, bebemos, dormimos. Y ahora todos nosotros nos defendemos en nuestra manera de vivir, porque yo he estudiado, mis hermanos ya han estudiado, tenemos carrera, estamos casados, tenemos hijos. Yo creo que ese es el futuro. Pero cada uno piensa en su manera. Pues sí. Y creo que nos has dejado ahí también todo un temazo para planteárnoslo, Tanana. Cuida de tu peque. Gracias. Que todo vaya bien. No sé si queréis hacerle algún comentario. Espera. Sí, sí. O sea, igual que hemos hecho con la compañera de antes, nos encantaría... Tanana, ¿estás escuchando? Sí, sí. No. Nos encantaría invitarte al programa también de la Catarsis para escuchar tus procesos de maternaje, si te apetece a ti. Y, y bueno, la verdad que yo también soy de una familia numerosa, no tanto. Yo soy la pequeña de seis y sí que es cierto que es otra la experiencia... al respecto del compartir, de lo que supone sentir que tu vida, que tienes todo en la vida, ¿no? A mí heredar los pijamas de mis hermanos mayores era la más feliz y, quiero decir, era una sensación, ¿no? O lo que te ponían en el plato era inconcebible cuestionarlo, ¿no? Por ejemplo, ahora a mí me pasa con mi propia hija que me cuestiona la comida que le pongo. Y entro en cólera porque dentro de mi memoria vital eso es inconcebible, ¿no? Entonces, claro, de repente me encuentro con una situación totalmente contraria que está en mi casa. Sí, no. Es que, sí, la vida es así y las cosas son así. Uno tiene que plantear y mirar futuro porque estamos todos luchando por futuro y el futuro son los niños. Y aquí, en España, precisamente en España, bueno, en muchas partes de Europa, que los inmigrantes tienen más hijos que los españoles o de la gente de Francia o de Inglaterra. Los inmigrantes, nosotros tenemos más hijos que ellos. Claro, y el futuro es los niños. Sin niños no hay mundo. Y la gente tiene que plantear esto, de saber esto, que los niños son los futuros. Y que no necesitan tanto. Es la segunda cosa que yo quiero que quede muy constante, ¿no? Que muchas veces nos comemos mucho la cabeza pensando en todo aquello que les podemos o no podemos dar y no necesitan tanto. Necesitan padres, madres, cariños, los niños, amores, los niños redes. No necesita tanto, no. Es educación. Si tú educas a tu hija que puede comprarle un zapato de 1.000 euros, es porque tú puedes comprarla. Si la acostumbra y cuando sea grande y sabe las cosas, no va a querer un zapato de 50 euros, va a querer un zapato de 1.000 euros. Hay que acostumbrar a los niños la que uno puede. No a lo lujo, pero la que tienen lo pueden dar. Pero la que no tiene, no tiene que hacerte esfuerzo a hacer algo que tú no puedes. Porque mañana esto te va a convertir a hacer otra cosa. Yo siempre he educado a mis hijos, el comida que hay en casa es el que comemos. Si el día que yo quiero invitarlos a ir a comer pizza fuera otro, porque los niños siempre necesitan también a veces que... hagamos feliz a ellos, a veces salir con ellos para ir a los sitios y estos, pero yo no hago lo que no puedo, porque yo tengo como doble cargo, porque le tengo en mis hijos aquí que le ayudan, porque ellos, sus ojos son yo, y yo, mis ojos son mis hijos, y tengo en África también mi familia que tengo que ayudarlos. Y es diferente de una español que está aquí, que está su madre, su padre, está su suegra, su suegro, que cuando lo necesita siempre está. Pero yo no dejo de hacer mi hijo, que porque no está mi madre aquí. Yo no dejo de hacer hijo que porque no está mi madre aquí. Claro. Yo hago mi hijo porque mi futuro son mis hijos. Ya. Hola, Tanana, yo soy Julia. Nada, simplemente comentar un poco que me he sentido muy identificada, ¿no?, con lo que comentaste justo al principio, de que uno de los motivos que nos pueden llevar a las personas migrantes, yo tampoco soy de aquí, soy de Brasil, es esta ausencia de las redes familiares, ¿no?, que es como la primera red con la que puedes llegar a contar en el momento de pensar en crianza y apoyo emocional, apoyo material. Y me ha removido mucho escuchar también ahí tu experiencia. No quiero extenderme mucho más porque realmente ya nos están quedando 5 minutos de programa y más allá, y justo después de nosotros vienen otros compañeros a la radio. Pero quería agradecerte el relato también. Gracias a vosotros de invitarme y ha sido un placer de hablar con vosotros. Pues seguimos y seguiremos en contacto, Tanana. Un gran abrazo. A ti. Salud. Gracias. Salud. Despierten, mujeres, despierten. Por todos los seres que sienten. Nos damos una. Apaguen las voces que duelen. Que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten. Por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten. Que suenen sus voces que suenen. Bueno, pues seguimos en el 104.9 de la FM, en Radio Malva, programa de Dones Llures, ya a punto de terminar. Y bueno, creo que después de escuchar las manifestaciones de María José y de Tanana, a mí me gustaría terminar, nos queda muy poquito tiempo, pero con una pequeña reflexión de quienes tengáis la, y queráis hacerla, ¿no? Bueno, Olga ya marchó, se tuvo que ir, pero seguimos teniendo aquí a Clara y a Alba y seguimos estando nosotras. Micrófono abierto para terminar rápidamente. Bueno, primero de todo agradeceros por la invitación. La verdad que al final cualquier espacio donde se puedan hablar de cuestiones que nos atraviesan y que son necesarias y que muchas veces son temas que están invisibilizados, pues es absolutamente necesario. Así que, bueno, pues eso, muchas gracias. También ha sido un súper aprendizaje también el poder escuchar a María José y a Tanana. La verdad es que sobre todo un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque a veces, por muy sensibilizadas que podamos estar o muy en compañía con compas migrantes o gitanas que nos puedan compartir sus historias, ¿no?, sí que es cierto que al final, inevitablemente, pues cada una vive desde sus propios privilegios y su propia vivencia, ¿no? Y cuando te cuentan situaciones tan violentas, ¿no?, que viven en sus cotidianidades, como que, o sea, una no deja de alucinar y de un poco, pues no sé, intentar como llevarse a una reflexión de, bueno, pues, cuántas cosas tenemos que cambiar, ¿no?, en este mundo, en verdad, ya no solo a nivel individual ni colectivo, desde los colectivos, que es súper necesario, sino a nivel institucional, queda tanto trabajo por hacer, la verdad, que bueno, pues. Pero bueno, nada, eso, de nuevo agradecer Y simplemente yo sí que creo que también es importante mencionar que dentro de la cuestión de las maternidades hay muchísimos tipos de maternidades, también las compas que están ejerciendo maternidades disidentes también, porque hemos hablado muy desde la maternidad, más desde la familia tradicional, ¿no? Como nos ha mencionado Tanana, ¿no? Desde su experiencia vital, como ha mencionado María José de la cultura gitana, ¿no? Y pero luego también hay muchas compañeras que están también como luchando también para precisamente poner sobre la poner sobre la mesa otro tipo de maternidades también, que dentro de esta sociedad está como muy mal vistas también y que también son muchas veces como culpabilizadas o mal que están mal, bueno, eso que comentaba, no mal vistas, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, o sea, entender también que se puede maternar de otra manera, que la familia no es solo los padres, los abuelos, las abuelas, o sea, yo creo que también la familia es la que vamos generando en nuestra vida, y también es interesante hablar sobre eso, ¿no? Sobre todo pues por compañeras migrantes que están aquí, que no tienen la posibilidad a lo mejor de recurrir. Yo tengo el privilegio y la suerte de sí poder contar con mis padres, pero incluso tengo amigas que tienen su familia de sangre aquí, pero no pueden contar con ellos, ¿no? Porque es una familia, pues por lo que sea, no se llevan bien o no se hablan o están ocupados o están en otra, son una familia, pues lo que sea, ¿no? Entonces, familias hay muchas, muy diversas, y yo creo que al final el generar redes va mucho más allá o tiene que ir mucho más allá de lo que es la familia de sangre, ¿no? O sea, de al final generar otro tipo de familias. Y bueno, lo he comentado antes y lo vuelvo a repetir, o sea, la catarsis no solo pone sobre la mesa el plantear otro tipo de maternidades y otro tipo de crianza, sino es un espacio donde podemos también hablar de las necesidades que tenemos como personas que queremos o no maternar en este mundo y cómo nos sentimos ante esto, ¿no? No es solo una cuestión de hablar de la necesidad de generar tribus y tal, sino de las problemáticas también, las situaciones e incluso a veces hasta los miedos, los deseos, ¿no? O sea, lo que no nos gusta también de la maternidad, porque no toda la maternidad es una maravilla, ni hay que idealizarla, ni romantizarla, sino hay que hablar también de las cuestiones duras que están ahí, ¿no? Y esa es un poco la idea también de este programa. Me he extendido mucho. Clara, ¿qué quieres comentar? Bueno, yo me gustaría agradeceros la posibilidad de, como decía la compañera Olga, que el puerperio también significa ponerse sensible, ¿no? O acceder a la parte sensible de la humana. Creo que es fundamental que se generen estos espacios compartidos, ¿no? Desde diferentes colectivas, desde diferentes personalidades, de diferentes historias y memorias culturales para poner nuevamente siempre la piel sensible y la escucha activa para, bueno, llevarse todo esto nuevamente a casa, reflexionar y no dejarlo únicamente en la reflexión, sino ponerlo en práctica para generar nuevos tejidos, nuevas formas de establecer una memoria popular conjunta y diversa, ¿no? Porque al final ese es un poco el deseo que estamos buscando entre todas. Mi lucha desde hace ya unos cuantos años son los derechos humanos. Y todo lo que ustedes han planteado, lo que hemos planteado, tiene que ver con los derechos humanos. De lo que queremos, de lo que no queremos y de lo que podemos y no podemos. Son derechos humanos. Y esa es mi lucha actual. No sé si Julia quieres decir algo, ya terminamos. Bueno, quería agradecer a las compañeras que han venido, agradecer a Olga también, que aunque ya no esté aquí. El otro día leía un artículo de Laia Gordi, ¿no? En la directa, que ella, uno de sus primeros artículos de la serie, que lleva una temporada haciendo una serie sobre su proceso de maternidad también, ella hablaba de tener criatura, tengamos criaturas y hagamos la revolución, ¿no? No sé si precisamente es el hecho de tener criatura o no, pero como decía Alba, ¿no? La maternidad o el cuidado, que es la cuestión ahí, hay muchas formas de cuidar, pero definitivamente habla de las formas de maternar, habla de las maternidades, es esencial porque al fin y al cabo es cuando empezamos a cuidar y es como cuando aprendemos a cuidar también, cuando empiezan a cuidarnos, ¿no? Entonces, en el momento en que ponemos las maternidades en el centro, pues estamos hablando realmente de poner los cuidados en el centro y visibilizar eso, visibilizar esas otras formas, estos otros cuerpos también, porque es verdad que aquí hemos estado centrados también en cuerpos de mujeres, pero no hemos hablado de cuerpos que tienen la capacidad de gestar, ¿no? Hombres trans que también han gestado y que también viven una cantidad de trabas, incluso una sanción social muy potente también, ¿no? Por el hecho de llevar a cabo este tipo, esta otra forma de maternar. Entonces, es fundamental, básicamente, ¿no? Hablar de hacer la revolución en el sentido de hablemos de los cuidados de una manera seria, de una manera responsable y como lo que realmente nos va a hacer unirnos en cuanto a sociedad, ¿no? Bueno, pues ya lo habéis dicho todo. A mí ya no me queda nada por decir, francamente. Agradeceros sí mucho a María José, a Tanana, a Olga, a Clara y Alba, el que hayáis estado aquí, el que hayáis compartido, os hayáis enseñado tantísimas cosas. Sí, creo que la maternidad puede ser, intentan que sea la crianza una herramienta del patriarcado, pero al final puede ser un hecho revolucionario. Estoy con Julia, cómo criamos y cómo defendemos todo aquello, defendemos los derechos humanos también a través de la manera de entender la vida y cómo la criamos. Estoy de acuerdo con vosotras, absolutamente. Y bueno, agradecer a quien esté ahí al otro lado y que nos escuche después en los podcasts la atención. Espero que haya resultado interesante. Yo he aprendido mucho. Espero que también el resto de las personas que nos escuchan. Y volvemos el día 10 de marzo, nada más y nada menos, después de todo el huracán, con una huelga feminista, que lo recordemos, este año hay convocada una huelga feminista, todas a la calle el día 8 de marzo. Y hasta entonces, salud y consecuencia. There's a new world coming, and it's just around the bend. There's a new world coming, this one's coming to an end. There's a new voice calling, and you can hear it if you try. And it's growing stronger with every day that passes by. Yeah, yeah, yeah. There's a brand new morning rising clear and sweet and free. There's a new day dawning that belongs to you and me. Yes, a new world's coming. You know the one I'm talking about, the one we've had visions of, and it's coming in peace, coming in joy, coming in peace, coming in joy. Come in peace.